Hola y bienvenidos a Thirst Track en Español. Yo soy DJ R25 con ustedes desde la nevosa ciudad de Nueva York. Espero que hayan tenido un gran día y un gran mes del amor. Para iniciar nuestro show de hoy, tenemos a Psicotrópico de Espantapájaros, que es una banda de rock alternativa que sede en Houston, Texas. Disfruten. Solo por la orilla del mar, visto desde

quizás no piense en el final, tumbas sin flores, tumbas sin flores. Acabas de escuchar a De los Enamorados, Alejandro Filio, Dirty Pretty Things de Lucas, Dinero de Marco y Hay un Hombre de Mr. Sanchez. Como ya estamos acercando el fin de nuestro show, quiero recordarles que nos den like a Third Strike en Español en Facebook y Third Strike Radio en YouTube. Para nuestra última canción estaremos escuchando a Amores y Razones de Rigoz, un artista colombiano radicado en la ciudad de Nueva York, a donde estoy yo. Canta música light rock, música easy listening y música contemporánea para adultos. Espero que hayan disfrutado nuestro show de hoy. No se les olvide darnos like en Third Strike en Español por Facebook y Third Strike Radio en YouTube. Razones. amores perfectos.